Vecino, vecina, seguimos en, ante todo, buenas tardes. Hoy es un día especial porque tenemos un invitado muy especial. Le agradecemos un montón porque está desde las 6 y escuchó todo el programa. Hoy tenemos a Claudio Vargas Ojeda. Él es el autor de un libro que recién salidito del horno se está estrenando, que se llama La Otra Cara de la Postal, El Punk en Bariloche. Y es un libro relatado muy en primera persona sobre el movimiento punk y cómo fueron esos primeros atisbos de este movimiento, que tiene mucho también para dialogar con el ecologismo. Después vamos a ver si nos surge alguna de esas conexiones. ¿Cómo estás, Claudio? Buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Es un gusto estar con ustedes acá compartiendo un poco de radio, ¿no? Después de tanto tiempo que estuvieron sin la presencialidad. Y bueno, es un gusto estar acá y charlar de esto, ¿no? Del punk. Del punk en Bariloche. ¿Te gustaba la radio? ¿Te gusta hacer radio? Sí, sí, hago radio más o menos desde el año 93, creo que empecé a hacer radio en Radio Onelli, Onelli y Rosales, ahí donde está Casa Irma. ¿Se acuerdan los barilochenses viejos? Casa Irma, bueno, el hijo del matrimonio tenía como hobby una radio, ahí en una de esas, unas piecitas que le quedaban ahí en la escalerita. Y bueno, con un amigo, que en este momento lo saludo, porque era parte del barrio, amigo de la infancia, y él fue el que me invitó a hacer radio en ese lugar donde se llamó Jungla Subterránea, nuestro primer programa. Cristian Gutiérrez, alias El Chachi, baterista de varias bandas de Bariloche. ¿Lo mencionás en el libro? Sí, sí, cómo no, es un amigo entrañable, vivimos grandes cosas, pateamos mucho la calle, anduvimos por todos lados haciendo desastres y también creando, que eso es lo importante. Y de eso se trata el libro. Yo personalmente, a mí lo que más me convocó, me gustó, me interesó y también como nos parecía lindo traerlo a Claudio, era esa caracterización, esa explicación en primera persona sobre lo que era vivir en los 90 en el Alto, en Bariloche, en esta parte de la ciudad. También por eso obviamente el título. Claudio, ¿cómo caracterizarías esa época? ¿Cómo era ser punk en los 90 en el Alto, en Bariloche? Bueno, empecemos que los 90 fueron años duros. Fueron años duros. Estaba este muchacho, que nosotros lo llamábamos Méndez. Claro, tóquense. Porque Méndez no podías decir el nombre. Entonces, fueron años duros. Había mucha pobreza en Bariloche en ese momento. Y nosotros, bueno, éramos hijos de obreros en los barrios altos barilochenses. Precisamente yo soy del San Seferino, el glorioso San Seferino. Y sáquense el sombrero. Que es la parte de donde está la Escuela de la Llave. Bueno, todo eso es el San Seferino, desde La Paz hasta Sobral, hasta Rivadavia, y bueno, toda esa parte de donde está la iglesia y todo eso es San Seferino. Así que, bueno, nosotros éramos, como decía, hijos de obreros, gente que trabajaba en la construcción, gente que trabajaba en la hotelería y todo ese tipo de cosas, en los comercios de Bariloche. Y nosotros, bueno, teníamos inquietudes, precisamente en nuestro barrio. Nosotros lo que nos dimos cuenta es que había un gran porcentaje que eran hijos de chilenos o chilenos, el mío es uno de los casos, y bueno, teníamos amigos que eran bolivianos, gente del Paraguay, mucha gente del norte argentino, y también mucha gente de la línea sur, ¿no? Todos los descendientes de mapuche, de uno y del otro lado de la cordillera. Y bueno, ahí nos dimos cuenta que había una música que nos gustaba y que empezamos a ver las letras y nos llevaba a confrontar, ¿no?, al mundo, a poder decir, me parece que esto no es lo mío y quiero cambiarlo. Entonces el punk fue la música que nos llevó a empezar a luchar. Poco a poco nos fuimos entrando y nos fuimos dando cuenta que ese movimiento punk era totalmente abierto. No importaba de qué lado del mundo eras o cuál era tu condición social, económica, política o lo que sea, o sexual, y tenías un lugar. Si vos te sentías que estabas excluido de la sociedad, ese era tu mejor lugar para estar. El punk te alojaba. Sí, siempre te da una camita, aunque sea en el rincón de la casa, para que te puedas quedar. Y bueno, así empezamos a movernos, también a estudiar, ¿no? Porque no es que ser punk es ser un reventado y estar tirado en la esquina. O sea, esa es la parte por ahí que la gente lo ve y cree que todo el mundo es así. No es así. En el punk se lee mucho, se comparte también. O sea, se abre la mente para poder aceptar a todo el resto. A mí algo que me gusta mucho, porque pienso que te puede gustar o no la música punk, pero hay algo ahí del hazlo tú mismo, como vos decís, con las lecturas, con la música, la cuestión fanzinera en el punk, ¿no es cierto? Medio que también así surge tu libro, ¿no? Sí, en el hazlo tú mismo nosotros nos cobijamos, ¿no? Porque nadie lo puede hacer mejor que vos. Esa es la consigna. Ajá. Si no está hecho, vos lo podés hacer. Y no importa cómo lo hagas, sino que tenés que hacerlo. Y bueno, en aquellos años, esos primeros años de los 90, nos juntamos con mi amigo Chachi y un par de amigos más que también, que ya no están, el César, el Bestia, que era heavy metal, y bueno, pensamos en hacer un fanzine en aquel momento para poder expresar en papel lo que pensábamos, porque bueno, no habían radios en aquel momento hasta que pudimos entrar y empezar a dar nuestro mensaje. Queríamos hacer un fanzine porque lo habíamos leído en un libro. El libro se llamaba Punk, la muerte joven, Juan Carlos Kramer, argentino él, que estaba viviendo en España, y lo mandan como el chepibe que era, el sudaca, lo mandan a Inglaterra en el momento propicio donde reventaba el punk londinense, ¿no? Hace un libro que es, podemos llegar a decir que es la Biblia, ¿no?, entre comillas, del punk. Es el libro número uno. Y lo lindo es que está escrito en español. Eso es está escrito en la lengua nuestra. Y eso es la parte buena. Entonces nosotros leímos eso y nos dimos cuenta que había un se podía hacer una revista que se llamaba Fanzine. Y bueno, lo había inventado un muchacho, Mark Perry, un periodista, y más o menos decía lo que consistía un fanzine. Nosotros lo quisimos hacer. No habíamos visto un fanzine en nuestra vida. Imagínate, éramos barilochenses en los años 90, cuando acá no llegaba nada. Y bueno, vamos a hacer un fanzine. Bueno, pero tenemos que aprender a hacer un fanzine. Y ahí fue ese largo camino hasta que llegamos a un día que nos juntamos varios compinches de la calle, en la casa de un amigo, en el 10 de diciembre. Ahí nació el fanzine Mentes Reprimidas, junto a Matías Calfuquir, que hoy en día es abogado, maestro. Elvio Mellado, Chachi, a ver quién más estaba. Bueno, hay un par más que revoloteaban. Y Elvio Mellado, nada que ver, otro apellido. Mellado era otro amigo. ¿Le cambiaste el apellido? Sí, le cambié el apellido. Bueno, y bueno, ahí la cosa es que largamos a hacer un fanzine. En ese momento nosotros queríamos hacer una cosa musical y política, y nos pusimos a estudiar. ¿Y sobre qué se trataba Mentes Reprimidas? Mentes Reprimidas, bueno, terminó siendo musical, más musical y apoyando toda la movida. Pero bueno, tenía una idea de hacer algo más político. El tema fue que en ese momento, esos años 90, la policía no había cambiado el discurso, no habían dado vuelta la hoja y seguían con las mismas prácticas. No se habían enterado que había vuelto la democracia. No se habían enterado de eso. Entonces, ahí en el Mentes Reprimidas nos perseguían para todos lados, e incluso nos levantaban en la calle para llevarnos a pasear y nos tiraban por allá arriba y esto y el otro, o los autos que estaban estacionados afuera de nuestra casa. Incluso cuando nos juntábamos en la casa de Matías, también llegaba un Falcón Verde de la brigada, todavía tenían uno, hermoso. Lo conservaban. Sí, sí, la sí. La tradición, pero, siempre. Pero bueno, al final nosotros dijimos, vamos a tener problemas con el tema político, porque no estaba preparado tampoco Bariloche para eso, y para ser tan revolucionarios como pretendíamos ser. Entonces, bueno, se nos ocurrió la mejor idea que vamos a hacer hablar de política a las bandas. O sea, vamos a inducir la pregunta con lo que nosotros sabemos y ellos van a empezar a hablar. Y así fue que nació Mentes Reprimidas. Y bueno, tuvo vida hasta el año 2002, que bueno, era aparecía cuando se podía. Y ahí empezó todo el aislatumismo. Y ahí nació también el movimiento punk en Barrial. Porque bueno, había un movimiento punk. El punk nace en Bariloche a partir del año 83 con Estados Alterados. Y después, bueno, hay un montón de bandas que van dando vuelta hasta llegar a esta gran revolución que fue la que hicimos en nuestro barrio. Porque bueno, cansados de la persecución policial, que no podíamos bajar al centro porque estaba mal visto que la gente de los barrios baje al centro, más la juventud, ¿no? que era distinta, que era rara para el resto de la gente. Y imagínate si éramos punks, peor. O sea, de ahí todo eso nace este nombre de la otra cara de la postal, que es lo que nosotros creemos que es lo que sucede. Somos la postal que no se ve en la foto del turista. Bueno, acá estábamos pensando, hay una pregunta que en realidad yo te iba a preguntar por el encuentro entre el punk y el hardcore, ¿no? Que también un poco relatás en algunas entrevistas que leí también que te hicieron, de cómo algunas bandas por ahí más pesadas, más metaleras, y el punk se encontraban. Y acá le decía, bueno, y preguntémosle también qué es el punk, ¿no? ¿Qué es el punk para ustedes, para este movimiento? ¿Cómo se lo apropiaban de otro punk que puede ser europeo o de otros lugares, ¿no? ¿Cómo era ese punk de acá? Bueno, el punk es lo que vos querés hacer o lo que podés. O sea, tampoco es seguir a rajatabla una idea. Nosotros sí mamamos el gusto musical de muchas variantes, porque lo que tiene el punk es la apertura. O sea, parece que para la gente normal, común y corriente, es todo ruido a latas, es todo chillido y gritos. Pero el punk tiene muchas variantes, tiene muchas corrientes, y el punk no es igual en ninguna parte del mundo. O sea, se puede simular ser lo mismo, pero cada lugar va adquiriendo, va metiendo parte de su estructura social, ¿no? De lo que está pasando. De lo que está pasando en el momento o de lo que somos. O sea, siempre va a cambiar. Eso es lo bueno que tiene. Y aparte, después, si tenés raíces musicales de otra índole, los vas metiendo en el punk. Esa es la parte linda y rica. Incluso te da para buscar otros ritmos más viejos. Y así vas encontrando toda esa faceta de música. Con respecto al hardcore, el hardcore es punk hardcore, sale de ahí. O sea, la gran beta es el punk clásico, podemos decir que el clásico sería el neoyorquino de los Ramones, más conocido, y también el de Londres. No sé. Pero The Clash, Sex Pistols, Damned, no sé, mil bandas te puedo decir. Pero el tema es que todas esas bandas surgieron casi en el mismo tiempo. Todos en el mismo tiempo. La más viejita en ese sentido podríamos decir que es Ramones, que fue a cambiarle la cabeza a los chicos de Londres, pero ellos ya venían haciendo algo. O sea, en el mismo Australia venían haciendo lo mismo. En varios lugares del mundo se venía gestando y tenían unas pequeñas variantes, y después, bueno, todos se dieron cuenta que estaban haciendo eso, punk. Entonces, ahí como que se armó bien el quilombito y dijeron, bueno, de aquí le damos para adelante. Pero, como te digo, hay muchas, muchas más bandas, pero cientos de bandas que son pioneras. Y después, bueno, empezás a irte para atrás, los Stooges de Iggy Pop, MC5 en Nueva York, pero tenés cantidad de cosas. Y si vamos al caso, tenemos a rock and rolleros de los 60, 50, que verdaderamente eran punk. O sea, lo que pasa que estaban enrolados en una música, pero la actitud era lo que los hacía diferente. Hermoso. Y en relación a las bandas de Buenos Aires con las que ahí en el libro relatás, por ejemplo, la primera vez que trajeron a... No era la primera vez que vino, sino la segunda, pero cuando lo trajeron ustedes Ataque. No, en realidad nosotros intentamos traer a Ataque 77, que fue la primera banda que queríamos traer en aquel momento, pero bueno, no sabíamos nada, ¿viste? Éramos unos pobres pibes. Hablan de Ataque 77, de Hermética. Claro, eso en el libro, bueno, se habla de eso porque son las bandas que considero yo que hicieron el quiebre en la música barilochense, y de ahí como que impulsaron a que un montón de bandas de todos los estilos empezaran a hacer su ruido, ¿no? Porque eran bandas importantes. Convengamos que Ataque 77 estaba en el programa de Pergolini, era el mismo nombre, claro, de la canción Hacelo por mí. Estaba en ese momento, ¿cómo se llama? Estaba Cris Morena, que también tenía una cosa juvenil y tenían para llevar bandas a tocar. Estaba así, bueno, ahí empezamos a moverlo, pero obvio no pudimos traer Ataque 77, sino no teníamos plata, no teníamos lugar para dejarlo, no conocíamos el sonidista, no conocíamos a alguien. Contanos de los Festipunks. Bueno, los Festipunks, como decía, lo empezamos a hacer porque era difícil estar en el centro. Claro. Nosotros teníamos el problema que bajábamos por la Nelly, nuestro barrio queda ahí. Bajábamos por la Nelly, la única calle pavimentada, y como dice ahí el amigo de la radio, el Bubi, es la calle que nunca duerme, ¿no? Bajábamos y nos encontrábamos en la Brom y Onelli, en ese tiempo había un kiosco, no estaba el súper, había un kiosco, y ahí se paraba un patrullero, el primero. Entonces, cuando pasábamos ahí, vení para acá. Ecumento o tacamento, como decíamos nosotros en aquel momento, que era lo que te pedían, los documentos, sino al destacamento, uh-huh, ¿no? Y bueno, y si lográbamos pasar esa primera frontera, nos encontrábamos con la segunda frontera, que era la iglesia de Santo Cristo, y ahí se paraba el otro móvil policial. Y ahí era la misma historia. Pero bueno, ante la mirada de Jesucristo. Claro. Empapelando, ¿no? Las paredes, ahí con las manitos así puestas y abriendo las piernas, y de ahí empezaba la requisa. Bueno, llegábamos al centro. Si teníamos suerte, llegábamos al centro. ¿Y dónde parábamos los pibes que no tenían todo el billete? Y parábamos en una plaza, en Los Palos. Los Palos son los cercos del centro cívico. ¿Se acuerdan que había un lugar que se llamaba el Bambi? Me hiciste acordar del Bambi. Y ya me dio sed. Y bueno, parábamos ahí en el Bambi, nos comprábamos una cerveza, unos vinos, lo que sea más barato, lo que podamos comprar, y se compartía. Y se compartía con los heavies y con los punks, o los darks. Y en ese momento las tres tribus grandes eran eso. Y después estaban los hippies, que no le dábamos mucha bolilla, porque como todo rocker, viste, no te llevabas con los hippies, no sé por qué. Igual después, bueno, hicimos amistad con muchos de ellos, e incluso hasta fuimos camaradas en la lucha contra el fascismo barilochense, cuando nos juntábamos y alguien decía, allá vienen los fachos, ¿no? Los fachos, habían... Hay, bueno, en ese momento se le había dado por hacer ser nazi skin, ¿no? Skinhead, pero de los malos, no de los skinhead buenos. Bueno, skinhead buenos no pasa nada. O sea, son gente que es abierta. Pero estos eran fachos. Bueno, entonces se terminaba ahí en esas pequeñas batallas en las calles de Bariloche. Amigo de los hippies. Sacudiéndole a los fachos. Bueno, por suerte en ese momento se dejaron de ser nazi skin y solamente son nazis, pero bueno, tienen otro target. Otro target. Claudio, yo te quería preguntar por la cocina del libro, ¿no? Cómo, o sea, todo esto que vos estás contando tiene un montón de testimonios, ¿no? Recabados para poder construir este relato. ¿Cómo fue, cómo construiste vos este relato? Acá Iri decía, bueno, hay mucho de la primera persona. ¿Cómo fue el proceso de recordar todo esto que vos viviste, compartir con otras personas que también fueron parte? ¿Tuviste que hacer ahí una búsqueda de compañeros o compañeras de aquella época? Me gustaría por ahí que cuentes un poco eso. ¿Y cómo lo editaste? ¿A través de alguna editorial independiente? ¿A través, digamos, cine editorial? También, digamos, el proceso este de la cocina del libro. Bueno, mirá, el libro en sí es colectivo. O sea, yo soy el que más o menos juntó las ideas. Puse todas mis vivencias, porque bueno, yo anduve en toda esa vida punk de los primeros años de los 80. No estuve con los primeros años de Estados Alterados, porque no en ese momento no me daba la edad. Y bueno, me perdí ese pequeño momento, pero yo ya estaba escuchando punk, o sea, porque empecé muy muy chico. Bueno, me empecé a juntar el material en un momento, y el libro sale porque me estaba dando cuenta que muchos de mis amigos ya no estaban, ¿no? Habían fallecido. Hay muchos que se fueron. Uh-huh. A otros lo cambió la mujer, qué sé yo. Algunas mujeres tuvieron hijos, entonces después pensaron de que no podían seguir con el movimiento punk, entonces ahora escuchan Arjona, ¿viste? Pasa en todas las familias, ¿no? Siempre no es que se sigue esa beta y se respeta. Algunos locos como yo, sí, bueno, le siguen dando. Entonces me di cuenta de eso, de que muchos amigos no estaban. Y dije, bueno, hay que escribir la historia. ¿Quién va a escribir la historia del punk en Bariloche si no somos nosotros? Bariloche, vamos a decir una cosa, es un desastre con el tema de su historia. Existe una historia que es la gente venida de Europa. Eso es hacer historia. El resto, laburaron como negros. Entonces, nadie encuentra la historia de los que laburan como negros. Nosotros, otros excluidos de la sociedad, tenemos que escribir nuestra historia. Ahí viene el hazlo tú mismo. Ahí empiezo a juntar todo mi material que yo tengo guardado, porque siempre fui un recopilador. Y empiezo a buscar a mis amigos y a decirles, loco, voy a escribir el libro. Y bueno, se empezaron a copar los muchachos. Y sí, empezó a salir más material, más anécdotas. Y lo bueno es que yo me acuerdo una cosa en ese recital, pero capaz que vos estabas en ese mismo recital y la estabas viendo del otro lado. Yo soy varón, vos sos mujer. La ves diferente. Tus intereses son diferentes y ir a ver un recital. capaz que yo iba a puro escabiar y vos ibas porque te gustaba el chico de la guitarra. Entonces, la visión es diferente y empecé a juntar toda esa historia y lo empecé a contar y bueno, casi creo que calculo que fueron 90 entrevistas a los amigos. Muchos cuentan las mismas cosas que nosotros y bueno, ahí se va cocinando el libro. Bueno, con respecto a cómo editarlo, jamás había hecho un libro, no sabía cómo se hacía un libro, pero dije, qué tan complicado va a ser, o sea, vamos a hacer algo. Bueno, con mi amigo dijimos, ¿qué hacemos ahora? Vamos a armar un fanzine que siga replicando lo que hicimos en el en este movimiento. Y ahí, cuando redondeamos la idea, dijimos, vamos a hacer una editorial para poder sacar nuestro material. Y ahí me puso a escribir el libro. Entonces dijimos, vamos a hacer una editorial porque nadie va a poner el libro a la venta, nadie me va a financiar el libro, lo vamos a tener que financiar nosotros. Y ahí nace Simios Libre Pensadores como editorial, como sello discográfico y como fanzine, que ya tenían un par de números. Y precisamente en los años 80, muchos de los años 80, nace el término anarcopunk y muchísimas bandas salen a la luz, además de Crass, Creed, no sé, hay infinidad de bandas que ahora no recuerdo porque no fueron tampoco las de primera línea que trascendieron más, ¿no? Claro, porque hay una primera división, una segunda división, el descenso, River se fue al descenso, después volvió, pero bueno, hay un montón de bandas, incluso después empieza todo el movimiento skinhead también a cambiar de música, porque ellos venían escuchando el reggae, el root, el ska, el swing, y también hacen parte, porque algunos punkies se volvieron skinheads y formaron ahí esa amalgama del hoy. Y algunas bandas hoy terminaron siendo más anarquistas o más comunistas también. Como también esos skinheads, algunos se fueron para la derecha y terminaron siendo las bandas rack. Las bandas rack son las bandas anticomunistas, que precisamente en Buenos Aires están volviendo las bandas rack. Ante la mirada de los punkies, que hoy en día no son tan políticos. Se basan solamente, bueno, en el reviente, vamos a la joda. Y se perdió un poco esa cosa política del punk que se lo debemos principalmente. Creo que una de las bandas que más políticas en ese momento y que nos formó, creo que fue The Clash. Por la apertura musical y por las ideas. Sí, totalmente. The Clash, además, con mucho mensaje, ¿no? Mucho mensaje. Sí, totalmente. Adrián Moyano también es fanzinero. Volver a las raíces. Es fanzinero. Éramos fanzineros juntos en aquellos años 90. Él tenía Desobedecer la Oscuridad. Y bueno, también hacía parte en el diario, en la parte juvenil. Y bueno, gracias a él hay cosas escritas sobre ese momento. Adrián Moyano no es que solamente es el historiador, no escuché. Es un historiador de todas las facetas. De oficio. Sí, sí. Y bueno, ahí, como somos amigos de aquellos años, le digo, Adrián, ya que vas a sacar el fanzine, dale, lo sacamos por Simios Libre Pensador, que es la editorial. Así que hicimos las copias y así empezó a desparramarlo. Toda la parte que él escribió sobre la Patagonia trágica. Lo tengo el fanzine y lo he leído, está muy bueno. Incluso ahí estuvimos dialogando porque viste que está la foto de Triviño, que fue el primer chilote fusilado en esa etapa, y Triviño era de Ancud. Mi madre es de esa zona. ¿Chiloé? Sí, de Chiloé, y bueno, toda la vida vivieron en Ancud. Y bueno, justo hace unos años mis viejos tenían un campo ahí en la zona de que se llama Aguas Buenas, y de Aguas Buenas es la familia Triviño. Sigue estando todos los descendientes de Triviño en ese lugar. Y yo le contaba esa parte a Adrián que bueno, como para meterle un... Claudio, te agradecemos un montón tu participación en este programa, en este regreso a... Ante todo, buenas tardes, haciéndolo acá en la radio, que estábamos también esperando poder volver, para volver a tener entrevistados acá en el piso, en la radio, conversar, charlar, todo esto que nos gusta tanto y que la pandemia nos impidió. Así que estamos muy contentos, contentas de poder volver a hacer radio como nos gusta, de tener invitados, amigos. Te agradecemos mucho que hayas venido. Te hemos sacado ahí un poco de música del pendrive para pasar, que está buenísimo todo lo que nos trajiste para compartir, y que bueno, también la radio se haga eco de este movimiento punk que vos relatás en tu libro. Y bueno, queda entonces ahí el contacto con Claudio para que lo pueden buscar en redes sociales, Claudio Vargas Ojeda en Instagram y en Facebook, para pedirle su libro. Te agradecemos mucho y seguramente vamos a quedar en contacto para ver si organizamos la presentación. Sí, ¿cómo no? Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Claudio. ¿Eh? No, por favor, y bueno, tu casa. El programa de Claudio Vargas Ojeda. Sí, así que, bueno, Claudio, gracias, y ya estamos cerrando porque nos queda ya nada, nos recontrapasamos hoy, pero bueno, valía la pena por esta charla, así que ya nos vamos a ir.